Estoy acompañado por dos personas que ahora se van a presentar y que van a marcar un poco la charla en lo que tuvo que ver con el encuentro de feministas diversas, que comenzó siendo una convocatoria a un encuentro entre feministas desorganizadas y que en el camino tuvo este cambio de nombre. Estamos acompañados de Amalia Amarillo y Luciana Espino. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Me encanta porque estoy hablando como en primera persona del plural y estoy solo, así que vieron esos modismos que uno impone cuando no conduce programas de radio con asiduidad. Chiquilinas, bueno, muchas gracias por estar. La idea es contar acerca de este encuentro que, si no me equivoco, comienza a gestarse a través de las redes sociales. Para aquellos que utilizan Twitter en Uruguay, que son pocos, pero que son una comunidad fuerte, cada vez más aguerrida. Hace meses ya que venimos viendo, en particular con la palabra harta acompañando las publicaciones, cómo se venía gestando un movimiento que fue más y más y más grande y que el 9 de septiembre pasado se constituyó en un mega encuentro a nivel nacional acá en la Facultad de Ingeniería, en el cual, bueno, ustedes estuvieron siendo parte y organización. Cuéntenme un poco de qué se trató este encuentro, de qué se trata esta movida. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. El encuentro en realidad empieza a gestarse tal cual así en las redes. Tiene origen en realidad el año pasado. Hubo una iniciativa, teníamos un grupo que se llama Las Histéricas, que pretendía tantear ahí una necesidad general de vernos las caras entre las que nos dábamos like, digamos, cada vez que se tiraba un tuit de cansancio y agotamiento con un sistema bastante injusto. Y bueno, tanteamos, abrimos un formulario de Google pretendiendo 30 inscripciones y se anotaron 100. Entonces ahí dijimos, éramos 3 en ese momento, y entendimos que esto tenía que ser gestado por las mismas personas que se habían anotado. Claro. Era una manera de manejar la horizontalidad, pero además la realidad era que no podíamos con ese número de mujeres. Y bueno, este año, después del 8 de marzo, agarramos esa base de datos que teníamos. Hicimos un grupo de Telegram, que es una red muy parecida al WhatsApp, con algunas ventajas para a la hora de hacer grupos. Uh-huh. Y bueno, y se empezaron a sumar mujeres. Eso se generó como un espacio muy sororo, digamos. Se tendió como una red muy, muy grande de mujeres. Poniendo sus situaciones cotidianas, pero apoyándonos mucho las unas a las otras. Te interrumpo para sí. Utilizaste el término sororo, sí. Y la sororidad es algo que estamos escuchando o leyendo hace relativamente poco. Y es probable que algunos oyentes no lo conozcan. Exacto. ¿A qué te referís con ese término? Y la sororidad es un término muy parecido a lo que viene a ser como una hermandad, uh-huh. Con la diferencia no menor de que la sororidad es una comunidad, digamos, emancipatoria, digamos, es una comunidad que se forja por medio de una opresión. No son mujeres que se vinculan mediante los gustos ni las afinidades, sino que lo que las une es una opresión. Entonces, claro. se genera una empatía muy fuerte entre las mujeres, justamente por eso, el tratar de desarmar cosas que nos alejaban las unas de las otras para poder unirnos con un fin mucho más fuerte atrás. El encuentro se gesta entonces en ese encuentro, exacto. Vale la redundancia, que se suscita en redes sociales. ¿Desde un primer momento fue claro que era un grupo diverso? ¿Que la diversidad iba a ser una característica de este encuentro? Yo creo que sí. Fue bastante evidente desde un principio, porque además, si bien esas primeras mujeres se habían unido por tener una actividad fuerte en Twitter, las que fuimos llegando después, que yo me uní en abril, por ejemplo, uh-huh. Muchas éramos espectadoras, capaz, de esas que tuiteaban todo el tiempo. Uh-huh. Y no nos andábamos mandando mensajes privados, ni sabíamos los nombres reales de muchas que hablan ahí con seudónimos. Claro. Entonces, muchos otros acercamientos fueron más tímidos. Y enseguida que te pones a hablar, empezamos a encontrar que había chicas que viven en Colón y otras que viven en Malvin, unas que viven en el exterior, otras que viven en el interior del país. Ya eso te daba la pauta de que obviamente el feminismo lo vivían de manera diferente. Claro. Y también había muchas chicas que fueron víctimas de situaciones de abuso muy feas, uh-huh. Y otras que capaz que no, otras que lo vivieron de cerca por la madre, por la hermana, por una amiga, pero que a ellas concretamente no les pasó, o más que el abuso cotidiano que estamos de salir a la calle y que todo el mundo opine sobre lo que tenés puesto, por ejemplo. Claro. El Twitter, cabe aclarar que es una red social con ciertas peculiaridades, ¿no? Uno cuenta con 140 caracteres en total para emitir un mensaje, y al menos en la utilización uruguaya de Twitter, supongo que quizás también mundial y ese sea su acierto, se utiliza mucho el humor y hasta cierta cuota de cinismo, ¿no? Sí, totalmente. En donde aquello que es más festejado es aquello que es más ingenioso. Hay una comunidad de mucho ingenio en quienes organizan y están atrás del encuentro de feministas diversas o desorganizadas. ¿Qué pasa ahí con esa diferencia? Y bueno, en realidad justamente lo que tentó al principio a muchas mujeres a arrimarse era la parte de la desorganización. Uh-huh. No era desorganizadas en sí, sino sin una organización o colectivo de referencia hasta ese momento. Muchas mujeres que recién llegan al feminismo ven a los colectivos como una cuestión un poco más alejada o no, que algo que todavía tienen que laburar para poder llegar. Y bueno, esto pretendía que no, que fuera, estuviera más a la mano, porque me parece que nos parece, en realidad, el feminismo es un proceso que vivimos todas. No se termina de laburar dentro del feminismo, porque bueno, todas nacimos, en realidad, mamando cierta cultura. Y bueno, era un poco eso, la desorganización. Pero lógicamente, después de aquel encuentro que poco tuvo de desorganizado, ya no podíamos nombrarnos de esa manera. Y bueno, una de las de hecho, una de las cosas que se votó en ese encuentro fue el nombre. Salió este por pero habían otros. Claro. Sí. Y no todas estaban de acuerdo con la palabra diversa. Así de diversas. Así de diversas. Claro, exacto. ¿Cómo es el caso de ustedes en particular, Chivina? Yo sé que están acá en representación de un colectivo, pero creo que también las experiencias individuales a veces grafican cosas que uno no nota en sus propias experiencias. ¿Cómo ustedes llegan a sensibilizarse, a interiorizarse en el feminismo y a la hora de tomar la decisión de llevarlo a prácticas activas concretas? Uh-huh. Bueno, yo lo mío es como ponerle nombre a cosas que me habían molestado siempre. Uh-huh. Y de las que me había quejado siempre, siempre me habían parecido mal, pero recién ahora, también compartiendo con otras y también aportándole un marco teórico a mi sentir, me empecé a dar cuenta que no estaba errada, que que tenía una base lo que estaba sintiendo. Claro. Y sentí la necesidad de juntarme con otras, de aprender de las demás en un pie de igualdad y me pareció que ese era el mejor espacio y lo fue. También para sensibilizarse a algunas cosas de que como no las vivís, a veces es difícil poder entender lo que está pasando, pero hablando con otras aprendés un montón desde... porque estudiaron una cosa diferente a vos y te plantean autores o documentales o videos, canciones, música que te hacen abrir la cabeza, como también contándote cómo fue su infancia o cómo viven hoy en día. Claro. Y particularmente también me vi movida en el momento que decidí unirme por mi actividad diaria. Yo trabajo con niños y empecé a encontrarme con las típicas preguntas difíciles que hacen los niños, o situaciones entre ellos, ¿no? De que es el novio y que ay, que gusta, que no gusta. Y darme cuenta que tenía que tener un discurso más sólido frente a esas situaciones que se daban para que ellos no siguieran repitiendo patrones con los que yo no estaba de acuerdo, pero ante la omisión de no reaccionar, dejaba que eso se perpetuara. Claro. Y tenía que hacerme responsable un poco de ese rol y de ese camino ahí. ¿Y en tu caso, María? Y bueno, en realidad creo que en mi caso... arranca mucho más temprano, pero me costó muchísimo, por ejemplo, llegar a la aceptación completa del término y de la idea. Sí era feminista en todos mis aspectos. Yo, en mi casa, mi viejo murió cuando yo tenía 5 y crecí en una casa de 4 hermanas y una madre profesora. Que tuvo que laburar 3 veces más para poder bancar todo, y mis hermanas criándome a mí y a mi hermana chica. Entonces, esa fue la primera sororidad que yo conocí. Después, cuando uno le pone nombre, y eso lo decía Lilian Celiberti en el encuentro, una vez que la gente no piensa que hay que cosas, hay sentimientos que son colectivos, pero hasta que no le pone el nombre piensa que solo uno los vive. Claro. Y son fuertes porque las mujeres todas sentimos esas situaciones que nos oprimen o que nos hacen sufrir horrible. Y hasta que no entendés que eso está estudiado y nos pasa a todas, no es un sentimiento que se te permita, de alguna manera. Uno no se lo permite tampoco. La resistencia al término, un poco inconsciente, supongo, ¿pudiste conceptualizar después a qué se debió? Sí, es que en realidad la resistencia al término también se da a que estás muy inmerso en todo esto. Y en todo esto de pensar, primero que nada, es muy difícil entender. Yo creo que una vez que desarmás el concepto de opresión es cuando te das cuenta. Porque al principio es muy fácil decir, yo quiero la igualdad, no importa para quién. No importa. Mira, si no estás entendiendo qué parte está oprimida, es difícil que puedas pedir igualdad. Porque claro. Eso es lo que uno empieza como a desarmar y a desmenuzar y llega y entiende cuál es el lugar desde donde tiene que luchar. Y ahí es donde el feminismo te calza. Al principio es muy fácil decir, no, igualdad también para los hombres. En realidad, nosotros queremos los mismos derechos. Por lo tanto, estamos nosotras luchando por subir. No subir más, ¿no? Eso es, no es una supremacía. Estamos de acuerdo que, está clarísimo, que eso es lo que se tiende a confundir. La mujer no busca la supremacía femenina, busca la igualdad de derechos, posibilidades, bueno. Una de las confusiones más inmediatas, totalmente, que suscita el término es esa, ¿no? Cuando la gente te dice, no, ni machista ni feminista. Ni feminista. Y es como dicotomizar lo que no es antagónico de por sí. Exacto. Hay una categoría de análisis, aparte, en todo lo que tiene que ver con identificar lo que es una sociedad heteropatriarcal y normativa. Totalmente. En donde lo normal es ser un hombre, pero además blanco, pero además heterosexual, sí, pero además de clase cosas. Media o alta. Y todo lo que está por fuera de esas categorías no es normal, está mal y es fruto de la opresión. Sí, completamente. Es importantísimo tener esas categorías de análisis. ¿Qué sucede en la organización ya de este encuentro respecto a las acciones de feministas organizadas antes que ustedes en este territorio? ¿Hay un reconocimiento? ¿Ustedes empiezan a enterarse de que ya existían otras con las mismas interrogantes? No, bueno, creo que en varios de nuestros casos, muchas íbamos a marchas cuando mueren mujeres en manos de parejas, exparejas y familiares, y sí veíamos otras organizaciones. Las Minervas, por ejemplo, son las que organizan más las marchas, y yo particularmente trabajaba separadamente con las mujeres en el horno, las he ayudado con campañas, pero me parece que bueno, parte del encuentro fue justamente convocar a otros colectivos para que contaran su experiencia, porque nosotros no estamos naciendo de un repollo, obviamente. Claro. Y esto se trata de trabajar todas juntas. Siempre vamos a encontrar distintos lugares a donde apuntar, pero lo importante es que no, los fines específicos y los fines generales de toda esta lucha. Hay una... Sí, decime. No, y ubicarnos también en el mapa de las que ya están acá trabajando. Exacto. Y no venir a proponer algo que ya existe. Claro. O a taparla, sino de si nos interesa algo que, en lo que ya están, trabajar en conjunto. Sí. Es algo que reclamamos tanto a nivel interno cuando se va sumando gente, como obviamente lo vamos a reclamar como colectivo cuando queremos insertarnos en la realidad. Ahí está, iba a preguntar exactamente por esa vía, así que buenísimo que lo dijiste antes. Bueno, les contaba a Amalia y a Luciana antes de llegar hoy al programa que en El Germinador nos gusta buscar construir una narrativa musical de los temas que tratamos o de los invitados que acá vienen. Y en este caso las invitamos también a ustedes a pensar en 5 canciones que pudieran relatar un poco los contenidos de esta nota. Y eligieron 5 temunes, y nos vamos a ir a la primera tanda con un tema de Mariana Lucía, una joven cantautora uruguaya, y el tema se llama L14, pero antes de irnos a escuchar les pido que me expliquen la selección de este tema, a ver por qué. En realidad la selección que hicimos con Lu fue pensada un poco en cómo hicimos el proceso cada una para llegar a donde llegamos, que es nacer desde un cuestionamiento más personal e individual y trasladarlo hacia algo mucho más colectivo, que en realidad es lo que pretende esto, ¿no? Hay una frase que dice, para todas

Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de una... María Elena Walsh, como la cigarra, y una canción que es tan linda que es para dejar de hablar nosotros y pasarla todo el bloque. La elección, imagino, viene por lo mismo que decías, Amalia, antes de ir a la primera pausa. Sí, sí, mucha resiliencia. Y esa canción, me parece que es algo que nos pasa mucho. Si bien María Elena lo contaba por su historia personal, muchas mujeres nos sentimos muy tocadas por esa canción. Es esa cuestión de tantas veces me mataron y le doy las gracias a la mano con puñal, porque sin embargo, o sea, sigo acá, ¿entendés? Luchando y... Me mató tan mal. Tal cual. Estamos hablando de feminismo, estamos hablando de sororidad, estamos hablando de un montón de cosas lindas con Amalia Amarillo y con Luciana Espino. Y vamos a continuar, pero contando un poco más ya, entrando en el tema del encuentro de feministas diversas, que estuvo realizándose el 9 de septiembre pasado. Cuéntenme cómo fue llegar a ese momento. La previa, imagino que la organización fue un disparate grande. Éramos muchos expectantes y muchas expectantes por las redes de lo que estaba sucediendo ahí. Y cada noticia era una alegría con la cantidad de gente grosa que convocaron, que estuvo acompañando, pero que se materializara tanto el laburo de tantas personas, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue? Fue agotador. Fue muy agotador. Yo llegué a decir que nos llamáramos las ojerosas, porque era lo más representativo que había. Porque implicó para todas el combinar nuestra vida cotidiana de laburo, de estudio, de la casa que cada una lleva, con pareja, sin pareja, con claro, o sin hijos, a la organización del evento. Entonces, implicó dormir poco, más que nada. Claro. Pero después empezamos a ver la respuesta. El día que largamos las inscripciones, no podíamos creer que a las horas ya estaba cubierta y que no paraban de llegar gente diciendo que también quería ir y que se quedaba con pena de no ir. ¿Les pasó eso? ¿Se quedó gente afuera de este primer encuentro? Y sí, en realidad sí. Bueno, me acuerdo sí, que tuvieron que, o sea, volvieron a lanzar como una segunda convocatoria. Sí, aparte tuvimos que, al ver lo fuerte que era la convocatoria, también tuvimos que ponernos un poco estrictas con el tema de las reglas de cómo asistir a la jornada. Ajá. Nosotras la pensamos de una manera, si bien tenía dos partes claramente definidas, la pensamos como algo que fuera un todo. En la mañana habían tres charlas, pero esas charlas tenían que ver con el plenario que se iba a desarrollar después. Claro. Y la idea era que diera insumos para eso. Entonces tuvimos que poner la regla de que si se iba solo a las charlas, preferíamos que no se fuera, porque se estaba quitando la chance a una compañera que podía ir a toda la jornada. Claro. Entonces priorizamos la asistencia al plenario. Eso fue una decisión que fue dura de tomar, pero nos vimos ante esa necesidad de hacerlo. Por supuesto. La idea igual es compartir las charlas en las redes más adelante, porque una cosa que queremos siempre es compartir toda la información que generamos, que nos llega, que... Exacto. Aparte hicieron una labor de cobertura como bastante fuerte, ¿no? Sí, y de hecho en la página, además de que se puedan llegar a subir las charlas, hay un repositorio con toda la información, hay bibliografía. Nosotras sostenemos que en realidad tener la información es tener poder. Uh-huh. y bueno, eso es un poder que tenemos, del cual nos tenemos que hacer todas, es una obligación para con nosotras. Sí, en la web, aparte se subió información desde un primer momento y eso estaba disponible para todas, fueran o no, claro. Las lecturas sugeridas por cada una de las expositoras estaban ahí, los documentos que generamos para trabajar en el plenario también estaban ahí, o sea que también eran parte de la discusión de alguna manera porque podían interiorizarse sobre qué íbamos a hablar e irse formando una opinión, aunque no fueran a asistir en esta oportunidad. ¿Cómo fue la selección de las invitadas, ilustres invitadas que tuvieron en el encuentro? ¿Fue también no, arduo, eso, me imagino? Eso fue muy fácil, en realidad, y fue muy cómico. Porque nosotros, algo que no contamos es que cuando empezamos con la cabeza de que había que materializar ya ese encuentro, hicimos comisiones en las cuales cada una se anotaba donde sentía que podía ofrecer algo, no una cuestión ni de obligación, claro, ni de nada. Decías, bueno, yo creo que puedo rendir en esto, y te unías a la comisión y trabajabas con esa comisión. Con mujeres que nunca les habías visto la cara, mujeres desde 16 a 40 años en otras partes del país, incluso nosotras dentro de nuestra comisión teníamos una compañera que todavía está en el liceo y está en el interior y se conectaba religiosamente y se quedaba hasta el final de cada reunión, que no las reuniones tenían inicio y nunca un final, o sea, eran eternas. Pero fue muy fácil para nosotras la elección, porque nos pasó que yo iba con un encare de con la idea de un encuentro que en la primer reunión me dijeron, no, para mí tiene que ser así o así. Y dijimos todas, che, está bien, ¿no? Sí, está bien. Y bueno, y caminamos por ahí, tenía todo mucho sentido. Por suerte fue muy fácil también quienes estaban, iban a estar a cargo de las charlas, todas nos dijeron que sí. Fue una maravilla eso. Y la elección se dio naturalmente. Exacto. Está bien, ¿dónde? Ubicamos en Uruguay, feminismos en Uruguay. Amalia dijo, yo puedo hablar con Lilian. Genial, en ese momento sí saber que Lilian iba a tener la solidaridad que tú. Recordemos ahí está quienes estuvieron. Claro, no, la primera charla fue Feminismos en Uruguay, que la dio Lilian Celiberti de Cotidiano Mujer. Eso se complementó con un espacio de unos 10 minutos para representantes de diferentes colectivos de acá, que fueron Misangas, Minervas y Mujeres en el Horno. Cada colectivo con 10 minutos, o sea, sí, fueron 30 minutos. Que eso también lo fuimos contactando, y si, en el caso de Mujeres en el Horno, María José participa del grupo de chat, entonces ya tenía también otra vinculación con nosotras. María José, ya que la nombraste, quiero aprovechar a... María José. Igual no importa, porque como me emociona que lleguen tweets acerca de lo que estamos hablando, quiero mandarle un fuerte abrazo a María José Olivera, gran compañera de parte de mi pasado. Es un placerazo saber que estás del otro lado. Discúlpame, Luciana. No, está bien. A María José, aparte, es de nuestra comisión. Genial. Fue la que gestionó al final la charla con Lilian. La segunda charla, que fue ciberactivismo feminista, la dio Mariana Fossati, que forma parte del colectivo. Y en realidad también las que trajeron la idea a la comisión de que ella trabajara, que después finalmente ya se terminó uniendo a la comisión también, fue Paula, que la conoce de Creative Commons, claro, Uruguay, la conoce de esa militancia, y también María José había sido compañera, María José Olivera también, ahí está, había ahí sido compañera de ella de facultad. Sí. Y las dos coincidieron que ella sabía un montón de eso y que estaba buenísimo que aportara, y también se lo propuso y enseguida se enganchó. Fuerte abrazo también para Mariana Fossati, perdón que mande, pero está lleno de amigas. Lo merecen, todas lo merecen. Una crea perdida, María. Y bueno, la tercera charla que hicimos, que esa eso que de lo que iba a hablar Mariana, plantear un ejemplo fuerte con el que estábamos también un poco vinculadas a través de las redes, que era lo de Menstruación de Economía Feminista en Argentina. Y también nos encontramos con mucha solidaridad, estábamos fascinadas con Violeta, que fue la que vino en representación. Violeta, que aparte vino desde bien temprano, vio todas las charlas anteriores de Economía Feminista, estaban tuiteando fascinadas lo que hablaban las compañeras de acá. Y después se quedó al almuerzo, que el almuerzo que tuvimos era un almuerzo colaborativo, la cosa más hippie. Sí, uruguaya, tuppers de helado, con torta de fiambre, de verdura, no sé. Y esta mujer ahí comiendo con nosotras, siendo economista de economía feminista, que de jamás... renombre, sí, claro. Y que cabe destacar, aparte, que la gente de Menstruación allá en Argentina fueron quienes pudieron determinar que los conocidos como artículos de higiene femenina estaban tipificados como artículos de belleza, y porque pagan más impuestos, y era más difícil acceder a ellos. Sí, sí, no están tipificados. Sí, están los proyectos de ley presentados. Ellas lograron presentar, creo que 6 o 7 proyectos de ley en cuestión de meses, y la verdad que fue un trabajo fuertísimo que hicieron ellas, con una investigación súper horizontal. Por eso también era para nosotros un gran ejemplo. Ellas... Ahí hay un cruce conceptual que es interesante y que me parece interesante también consultárselos. Está el feminismo, pero también está la lucha de clases, pero también está la opresión económica, bueno, también están las minorías étnicas. Exacto. Ustedes hablan de misangas que estuvieron acompañándolas. ¿Cómo se posiciona el encuentro de feministas diversas respecto a esas otras opresiones? Y que en realidad la lucha por, digamos, el feminismo es muy transversal, ¿no? Claro. a todas las desigualdades, porque siempre es un plus. En todos los quiebres siempre es un plus. Si sos afrodescendiente, es un plus que seas negra. Si sos pobre, sos más pobre. Si sos mujer, el 70% claro. de la pobreza tiene cara de mujer en el mundo. Y eso evidentemente nos implica a todas. Obviamente siempre hay que dar lugar a la voz de quien está más oprimida, ¿no? Justamente el intercambio con Misanga fue muy... muy rico en ese sentido, que ella, muchas le preguntaron si por qué cómo sería si nosotras tuviéramos más afrodescendientes dentro del grupo, porque es verdad que había una cantidad muy importante de mujeres blancas. Claro. Y bueno, y ella planteaba eso, quién era Tania, la que dijo, nosotros tenemos una lucha distinta. Lo que es importante es estar de la mano y estar unidas y que ustedes se sepan antirraciales. Eso es lo que nosotras necesitamos. Pero obviamente es una lucha que es muy transversal y que tenemos que ser muy empáticas con absolutamente todas las situaciones de injusticia. ¿Hay alguna acción tendiente, si bien vamos a hablar en el próximo bloque ya como de proyecciones a futuro, específicamente de esto que estamos conversando, sobre salir a buscar quizás a otras mujeres que no tengan Twitter o que no utilicen esa línea? Exacto. Más allá de que ya comentaron que se acercaron personas por fuera de las redes, obviamente, pero aquellas que no forman parte del circuito de consumo, sí, claro, cultural quizás al que ustedes pertenecen. Sí, hay un anhelo, ¿no? Sí, ese mismo planteo se surgió al terminar la charla de ciberactivismo feminista, pensando en eso, en que hay ser conscientes de que no todas las mujeres están en esas redes sociales, sí, y no les llegás por un meme o un hashtag, que capaz que a otra sí, capaz que a una Larta sí la enganchó, pero otra es lo que. Sí. Y hoy está ese anhelo, ni hablar que sí, o sea, somos conscientes de que llegamos por algo que no llegan todas y que estaría buenísimo avanzar. Llevar el feminismo a los barrios, digamos. Exactamente. Sí, sí. Hay compañeras que aparte están muy comprometidas con eso, de la misma manera que estamos todas, pero algunas más especialmente, comprometidas tanto con el llevarlo a los barrios como con el llevarlo fuera de Montevideo. Sí. El no ser... Descentralizar nos parece importantísimo. Pero también es algo que implica trabajo, implica compromiso, especialmente de las compañeras que están fuera de Montevideo. Pero todas esas ganas están y bueno, esperemos más adelante poder venir a contarte con resultados o proyectos concretos. Y hablando de compañeras que están afuera de Montevideo, vamos a escuchar a Lila Downs, vaya compañera, con un temunazo que se llama Dignificada. Nos vamos a la pausa y ya volvemos para el último bloque. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morena. no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. De todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ana Tijoux, nunca sé si lo pronuncio bien, ¿está bien? Tampoco. Tampoco. Sé. Vamos a suponer que sí, porque se escribe Tijoux, con Antipatriarca, otro temunazo, y vamos increyendo en el nivel de rock de esta selección musical de las compañeras del espacio, del encuentro de feministas diversas. En 1990 había una convocatoria de la Asamblea Nacional de Mujeres de Montevideo. Estamos hablando de, yo soy espantoso en matemática, pero 27 años, ¿no? 27 años. Y ellas establecían este manifiesto que ustedes denominan como documento mártir del Encuentro de Feministas Diversas 2017. Y me voy a tomar un minuto para leerlo. El documento se titula ¿No estás harta? Y dice: ¿No estás harta de pensar y pensar en los demás y nunca poder detenerte a pensar en vos misma? ¿Y de trabajar tanto y ganar tan poco? ¿De aguantar gritos, exigencias, agresiones? ¿No estás harta de que haya tantas mujeres violadas y de tantas groserías en la calle? ¿De pensar qué vas a cocinar hoy y con qué lo vas a hacer? ¿No estás harta? Y de que la TV te use para vender autos, cigarrillos, whisky y productos que casi nunca podrás comprar. ¿No estás harta de enfermarte cuidando la salud de los demás y de tener que abortar clandestinamente y de decidir cosas chiquitas y no estar nunca en las grandes decisiones? ¿No estás harta de estar tan harta? Ustedes eligieron este texto como documento mártir del encuentro. Como el inicio, en realidad, como inicio. Era como una introducción. Sí, porque quiero contar un poco la historia de esa, cómo nos encontramos con esa convocatoria, por que en favor. Realidad fue toda una coincidencia al usar también la palabra harta, porque lo de la remera harta vino de varios tweets paralelos en los que habían manifestado estar hartas de cosas. Contextualiza un poco lo de la remera harta, porque hay gente... Claro, eso vino después, o sea, cuando empezaron en el chat se dieron cuenta que varios habían tuiteado estoy harta y me gustaría tener una remera que dijera harta. Entonces ahí dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Ahí salió con la forma de financiación más pública que tuvimos, fue la venta de remeras que dicen la palabra harta. Después, las chicas que tienen el proyecto de hacer una revista para adolescentes tomaron esa palabra para hacer el título de la revista, un poco jugando con lo de harta revista y también para rescatar ese sentir. Y tiempo después, Paula, la compañera que ya nombré, que está en Creative Commons, una de las tareas que hacen ahí es digitalizar libros. Y se encontró con que la convocatoria de esa asamblea era esa. Increíble, fue eso, claro. Increíble. O sea, no fue increíble, evidentemente era un sentir muy colectivo, pero claro, era lo que hablábamos, hasta que sí, no lo hacemos colectivo, no pensamos que todos lo sentimos. No, y lo que es increíble es que hayan pasado 27 años y que sea igual. Sí, exacto, porque sin ser lo del aborto, que por suerte claro, no es clandestino ya más, pero igual implica fuertísimo, sí, muchas cosas, y sigue estando un poco clandestino capaz que en la vida cotidiana de nosotros. El resto está completamente vigente. Las mujeres organizadas lograron trocar una consigna, un día, un mes, como es marzo y el 8M en particular, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, lograron trocar esa invisibilidad de la lucha de las mujeres escondida bajo la flor de la vida, la belleza del mundo y qué sé yo. Ustedes organizadas lograron trocar eso en conciencia colectiva y lograron convocar una marcha descomunal como yo no recuerdo ninguna otra en este territorio. No, de hecho, creo que fue la más grande en los últimos 15 años. Sí, fue más grande que las marchas más grandes de la Marcha del Silencio. Es una convocatoria verdaderamente asombrosa. Enorme. El pasado es esta declaración de 1990 y todos los siglos de opresión previos. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Hacia dónde se proyecta el encuentro de feministas diversas? Bueno, ¿qué nos deparará el futuro? Es lo que también nosotras seguimos. Sí, bueno, en realidad en el colectivo, antes de ser colectivo, ya estaba muy, muy ansioso, digamos, muy feliz, y ya empezó a hacer proyectos, los cuales quedaron en realidad en una especie de suspensión hasta formalizar el colectivo. Uh-huh. Pero sí surgieron muchas necesidades, me parece, de por ejemplo, la idea de la revista es la más conocida, porque fue una de las primeras. Es una revista que pretende apuntar a adolescentes, un poco en contrapartida con todas las revistas para adolescentes que realmente no dan el mejor material y creo que subestiman mucho a las chicas. Hay una cosa como clave en la adolescencia con los mandatos de género, ¿no? Totalmente. Con el rol femenino, totalmente. Lo que está bien, lo que está mal, y como cuestiones bien claves a deconstruir. Es sí, por ahí. Y la frase del el amor es el opio de las mujeres. Claro, exacto. Un poco cambiar los contenidos, porque creemos que las adolescentes pueden leer otro contenido y sentirse atraídas hacia otros contenidos. Sí, al menos plantear una nueva opción que al menos la sea entrar en debate sobre el discurso que ahora se les repite como exacto, el único posible. ¿En qué proceso están de la confección de la revista, la posibilidad de construirla? Porque hablaban del financiamiento, de la venta de las remeras Arta como forma de ingreso, de generar ingresos, y esos ingresos asumo que algunos los habrá se los habrá llevado la organización propia del encuentro. Sí, claro, en realidad la financiación era general. Una parte es para cada proyecto y otra parte fue para el encuentro en sí. Igualmente, la idea de la revista, si bien todavía no está todavía del todo pulido todo, uh-huh, inicialmente sería web, online, por cuestiones de costos, y más adelante, si viene bien, la idea sería convertirla en papel. Sí, hay un montón de chicas trabajando en eso, hay un montón de artículos ya escritos, otras que están trabajando en lo que es el arte de la revista. Tiene varias ilustradoras uruguayas. Sí. Está muy lindo el encare. Ustedes estuvieron pensando, y lo nombraban en el bloque anterior a Mariana Fossati, pensando en ciberactivismo. Trasuntaba por ahí por redes la frase hackear el patriarcado, que es como muy alucinante. Y su punto de partida, más allá de la historicidad de la que venimos hablando, su punto de partida fue ese un poco, ¿no? El ciberactivismo. ¿Qué sucede ahora que hay como una conciencia colectiva en torno a esos mecanismos de acción desde la organización de este encuentro y de la constitución de ustedes como colectivo? Bueno, una cosa que se resolvió en el plenario es el que las redes son nuestro bastión fundamental para reunirnos y también para visibilizar muchas luchas. Y nuestra idea también es marcar la agenda en las redes y en los medios de comunicación. Ese objetivo lo tenemos definido y estamos todas de acuerdo, está en el acta fundacional del colectivo. Sí. Pero también sin perder de vista las acciones directas y el juntarnos cara a cara y el hacer cosas, sea desde ir a una marcha o una intervención, pintar murales, cosa que ya pasó en dos oportunidades. Es otro de los proyectos. En realidad hay varios proyectos que también antes de que termine me gustaría recordarlos. Tenemos el proyecto de una red colaborativa, una red de apoyo para mujeres. Perdóname que te interrumpa, nos queden dos minutos de programa, es que hubo dos goles en el partido y parece que yo pensé que era que nos quedaban dos minutos, favor, pero ¿qué es esto? Qué poco serio. No sabemos aún en esta cabina de quién contra quién, pero vamos a no saber luego. Perfecto, ahora. No queremos saber, por la cara no queremos saber. Hay un proyecto de una red que es para contener mujeres, no solo contenerlas, sino una red de apoyo ante violencias. Tener, digamos, como una centralización de información, de cómo actuar, de una base de tantos de abogados como trabajadores sociales, etcétera. Es un trabajo muy muy grande ese, supongo que yo creo que es el más grande que tenemos. Después tenemos las chicas de las bibliotecólogas, las bibliohartas, que bueno, eso es un poco la idea de que la información es poder y que llegue a todas, es un muy lindo proyecto. Y me está quedando uno más. El de coworking. Y el de coworking, que es la idea de un espacio de cowork para mujeres. Digamos, con un espacio de resguardo para poder trabajar, es algo muy importante también. Parte de lo que tiene que ver con la gestión de redes sociales, en torno, por ejemplo, a proyectos culturales, que es un poco lo que acá en El Germinador más conocemos, radica en el potencial que tiene la utilización de esos mecanismos en detrimento de los grandes medios masivos de comunicación, que no suelen tener interés sobre las temáticas de las que solemos hablar en este programa. ¿Qué pasa con ustedes y los medios? ¿Qué pasa con ustedes y la visibilización de su lucha? Y bueno, estamos bastante invisibilizadas, aparte de que los medios, más los más tradicionales, están muy muy empeñados en poner titulares bastante sesgados de noticias que ya son una obviedad, digamos. Pero bueno, ya yo creo que me parece que después del 8M no pudieron mucho seguir ocultando cosas. Hay un contexto regional, ¿no? De cada vez más identificar, denunciar, poner en evidencia ciertas prácticas del periodismo por demás irresponsables. Ayer leía en redes un titular que era: mujer acuchilla a su pareja. Exacto. En seis ocasiones por encontrarlo desnudo sobre su hija. En ningún momento decía estaba violando. Está defendiendo, exacto. Hay una identificación de eso y hay un contexto regional, ¿no? Ustedes identifican procesos paralelos a lo que está sucediendo ahora acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en otros países de Latinoamérica o del mundo. Sí, nos identificamos y nos sensibilizamos ante eso. Una cosa que también quedó definida en el plenario es que, más allá de que la situación concreta de nuestro país es en lo que más vamos a poner fuerza, es que no nos olvidamos, ni nos perdemos, ni nos desentendemos de lo que pasa en el resto del mundo y en la región principalmente. Por algo también es una señal que invitamos a las compañeras de Menstruación, porque nos daban algo que incluso hoy en día creo que hay varias compañeras que seguramente pronto también, cuando hablemos de los proyectos, también hablemos de algo referido a eso acá, porque hay muchas que quedaron entusiasmadas y es algo que perfectamente lo podemos plasmar acá. Es muy replicable. Son un montón las cosas que me gustaría continuar hablando. Quiero aprovechar también para mandarle un fuerte abrazo a Karina Castañero, compañera de ustedes del colectivo, compañera mía en otros proyectos. Nunca mi Twitter había sido tan exitoso, se los comentaba en la pausa. Tengo un montón de notificaciones, yo nunca había visto eso en mi pantalla. Muchas gracias a todas las personas que están del otro lado del micrófono escuchando este programa. Y muchísimas gracias a ustedes dos y al colectivo que representan por haber accedido a venir, a comentar, a compartir y gracias por el laburo, ¿no? Por todo lo que han dedicado de su tiempo, de su esfuerzo, de sus vidas privadas para hacer que a nivel público haya otras cuestiones en tensión y haya y que se pueda ir develando cada tanto la conciencia del sujeto colectivo, ¿no? Que es un poco de lo que se trata todo esto. ¿Algo con lo que quieran cerrar antes de irnos escuchando su último tema de selección? ¿Alguien que quieran saludar? ¿Algo bueno, que quieran decir? Sí, al grupo que de Telegram que nos está escuchando, a todas. Y bueno, no, nada, gracias a ustedes. Esto es algo, es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas, cada uno desde su lugar, cuestionarnos todos los días y bueno, arrimarse, que las puertas para luchar están siempre abiertas, así que... Este fue solo el comienzo. Queda mucho laburo por delante. Sí. Queda mucho laburo por delante y no es solamente responsabilidad de ellas que están en este colectivo, que se organizaron y lo armaron, sino que es responsabilidad de todas y todos los que habitamos esta tierra preciosa de la que hablamos sábados y domingos acá en El Germinador. Quiero mandarle un fuerte abrazo entonces a Mateo Mañone, un agradecimiento inconmensurable por volver a confiar en mí para llevar adelante este programa, que en realidad para mí no es más que una oportunidad de aprender un montón cada vez que vengo. Gracias Diego Rodríguez por estar en controles pese a estar sufriendo por el clásico futbolístico, y a todos y todas quienes estén escuchando en el territorio nacional, nos volvemos a encontrar el próximo sábado acá en la 94.7 FM, emisora del sur, y eventualmente más adelante con más versos por decir. Un abrazo y gracias por estar. Diga lo que digan las mujeres.